El hijo de Noé, de Erik Emanuel Smith. El hijo de Noé es un breve cuento de unas 100 páginas ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En él se narra la vida de Joseph, que tiene que sobrevivir en esta dura época de la historia. Dicho así, puede parecer una trágica historia más de la Segunda Guerra Mundial, pero gracias a la ternura con la que está narrada, al sentido del humor del que hace gala su autor, y sobre todo, que es un canto a la tolerancia que en la época en la que vivimos reconforta y hace reconciliarse con el ser humano, me parece una lectura más que recomendable. A continuación os voy a leer un pequeño extracto del libro para que os hagáis una idea de lo que os podéis encontrar en él. Mira, Joseph, ¿a ti te gustaría saber cuál de las dos religiones es la verdadera? Pues no lo es ninguna de las dos. Una religión no es ni verdadera ni falsa, propone simplemente una manera de vivir. Esto es lo que le dice un cura que se hace cargo de Joseph durante uno de los pasajes del libro. Si al final lo decidís leerlo, espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo. Hasta luego.